tal? Esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y si quieren me pueden seguir en las redes sociales, en todas las redes sociales que ustedes se imaginen, seguramente estoy. Bien, si se escucha de fondo una brisa cálida es porque estoy grabando esta introducción desde San José de Costa Rica. Llegué anoche, más tarde de lo que tenía que llegar, hubo un vuelo demorado que me hizo perder una conexión y como consecuencia de eso perdí la función que iba a hacer anoche. Que no era el festival en sí, eso es el jueves, pero perdí una chance de probar material y que me tiro bastante intranquilo, porque me di cuenta que tengo muchos chistes relacionados con comidas que no sé si funcionan acá, así que en estos días voy a tratar de averiguar qué funciona y qué no, y también tratar de ir a la playa y a ver un volcán. Vamos a ver si se puede hacer todo eso. Pero bueno, como siempre, es muy lindo viajar con la comedia, es lo que más me gusta, o sea, llegar, tener un hotel, viajar en avión. Yo siempre trato de forzar conversaciones con gente, así me preguntan, ¿y vos por qué viajas? No, porque soy comediante y no sé, es muy lindo decir eso. Es mi segundo año acá en San José. El año pasado estuve en el festival y estuvo muy bien. Este año veremos, se agrandó un poco el festival, hay más comediantes internacionales. También estaremos hablando con algunos para el podcast, espero. Y bien, ya les estaré contando más al respecto. La invitada de este episodio es Flora Alcorta, que es comediante pero también guionista. Estuvimos hablando mucho de eso, de la televisión. Ella trabaja hace más de 20 años, fue muy interesante y es una persona muy generosa en muchos aspectos. Creo que lo van a descubrir en la charla, pero yo le tengo mucho afecto. Es de mis personas preferidas en la comedia, la verdad. Y hablamos de la tele en los años 90, de su participación en la película en la última película de Torrente de Santiago Segura. Hablamos de muchas cosas que van a ir descubriendo. Esto lo grabamos un día de la semana después de que ella salía de terapia en una Habana, ahí por Palermo, en la confitería Habana, en un primer piso que logré que cerraran para el podcast. Miren cómo estará creciendo el podcast, que ahora cierran locaciones enteras. En breve vamos a estar grabando en el Sheraton. Lo van a desalojar entero el Sheraton para que grabemos una, o tal vez no sé. Bien, ya tuve mi cuota de decir algo sin sentido para empezar, así que vamos ahora a la charla con Flora Alcorta. ¿Podcast hace eso o tuviste un podcast de otra persona? Creo que no, que estoy debutando con vos, Alana. ¿Podemos contar que nuestros padres trabajaron juntos? Sí, ¿sabes que tenía pensado abrir con eso? Mi papá trabajaba con tu mamá. Tenemos un pasado de ferroviario. Ferroviario. Digamos. ¿Qué hacía tu viejo en la Unión Ferroviaria? Mi viejo estuvo de los 18 hasta que se jubiló en la Unión Ferroviaria y en la parte de turismo. Ajá. Si vos sos ferroviario y querés irte a algún lado, tenías que hablar con su oficina para utilizar los beneficios, hoteles. Tenía muchos. Yo me acuerdo de ir a Mar del Plata, creo, al hotel municipal. El Mar del Plata está buenísimo. Yo voy a veces todavía. ¿Ah, sí? Sí, sí. El de Altagracia. Mira. Sí. Mira, y él estuvo siempre laburando. Mi vieja no, era. No, iba pasando. Porque mi padre, al ser una persona honesta y en estar relacionado con algo tan fuerte con lo sindical, es complicado, iba mutando de oficinas. Al honesto lo van. Sí, sí, tu madre entenderá de lo que hablo. Claro, ella igual se fue tuvo un retiro. Ay, ¿cómo le decían a esto? Ah, el retiro voluntario. El retiro voluntario, no, también, sí, que hacían como un arreglo, pero en los 90. Él también, lo que pasa es que estaba muy cerca de la edad de jubilarse. Sí, ah, pero okay. Sí. No, ella antes, pero como viste que. Como ella tiene todos juicios contra el Estado, como el día de hoy todavía sigue en litig, sigue cobrando algunos juicios, así que por más que se jubiló, sigue todavía, hay cosas. Los juicios laborales que dice Mauricio. Claro. Sí, es una de las. Y yo también soy parte del problema, porque yo laburé mucho con ella. Ah, ¿sí? Yo iba a mesa de entradas, a ver los expedientes. Bueno, mi primer laburo fue eso, digamos. Así. Bueno, y tengo también otro buen recuerdo con vos, que justo ayer estaba pensando en eso, que estuviste muy generosa conmigo cuando me, no me acuerdo. La cara de sorpresa. ¿Qué hice por este chico? No sé si nos conocimos en una llama o algo así. Que te había caído bien lo que yo había hecho de material y después me invitaste a un par de fiestas con gente del stand-up y todo, que yo nunca había, no me juntaba con gente. Soy muy integradora, tengo una cosa muy de... Sí, ¿no? Sí. Bien. Sí, cuando la gente me cae bien empiezo así, a nuclear. Bien, bueno, y ahora perdimos un poco el contacto, ahora hace bastante que no te veía. Sí, yo actué, bueno, 2016 casi que actué nada más que 8 semanas con Vero Lorca, ajá, un show juntas. Y después este año, bueno, estoy con Vero, pero sí, ando alguna otra vez por la Jam, pero claro, ando menos por la noche, por Apsin, por estos lugares. Okay, sí, ando menos porque cuando tengo show fijo, giro menos, y cuando no tenía show fijo, ando de acá para allá. Claro, pero estás... el año que más hiciste, ¿qué fue? En el 2014, 2014, ¿no? Cuando empecé. Haciendo... Yo empecé a fines de 2013, 2014 hice un montón, 2015 me fui a vivir afuera unos meses en Chile. Estaba en crisis, no quería hacer. De hecho, en Chile conozco a todos, pues yo trabajaba en Canal 13 con Fabricio Copano, con todos los del stand-up de allá. Me invitaban a sus shows. Uh-huh. Y yo estaba en crisis, no quería hacer. Tenía todas las posibilidades y los contactos y no quería hacer. Y cuando volví en 2016, no quería hacer. Estaba como con fobia escénica. Me convenció Vero Lorca. Uh-huh. Hicimos un show juntas en Sala Crash de 8 semanas. Me acuerdo. ¿Cómo se llamó ese show? Es para una amiga. Ah, utilizando sí. Uh-huh. Un hashtag... y después sí, se terminó. Uh-huh. Y después ahora volvimos este año con Divas. Bien, y ahí que en realidad es el show de Vero y yo colaboro. Porque por un tema de que yo por laburo viajo mucho y andaba con problemitas personales, le dije que sea tu show y me sumo. No, no metamos a las 12. Y ella quería hacer en unipersonal, bueno, todo coincidió. Ella hace la mayoría del material. Okay, ¿y cómo te sumas? Cuando te sumas, ¿qué haces? ¿Vos también monólogo? Canto unas canciones con ella. Me sumo con un cancionero feminista. Ajá. En un paso de comedia con ella. Y ella después me deja unos minutos ahí. Yo hago one-liners y canciones. Uh-huh. Y luego ella vuelve a subir. Pero sí, yo estaré 15 minutos y ya está una hora. Mira, justo hablaste del feminismo. ¿Qué opinas de lo de la... ¿Da para hablar de eso o no? Lo sacamos, sino de lo que pasó en la metro y opino, las repercusiones. Me pareció terrible, fue un bajonazo. Vamos a poner en contexto porque esto va a salir en unas semanas. El viernes creo que llamó un oyente a la radio y contó un episodio. Yo no lo escuché, la verdad, leí todos los tweets al respecto, pero no lo escuché lo que dijo en sí. Yo sí lo escuché, en Radio Cat, porque yo estoy al aire a la misma hora. Ajá. Sí, se les va mucho de las manos, se empiezan a reír... Y no está bueno, porque el chico cuenta una situación abusiva. Que es claramente un abuso, digamos. Sí, sí, es muy incómodo para mí, siendo amiga. Yo trabajé muchos años con ellos y los quiero muchísimo. Pero igual vamos a pensar la incomodidad y escapar de la tibieza. Lo quiero mucho a Pablo, de hecho estuve hablando con él el fin de semana por ese tema. Y ayer en la radio nosotros, que somos competencia, también sacamos ese audio al aire. Pese a estar al aire a la misma hora. Y sí, la verdad, estuvieron muy mal. No solo no supieron reaccionar, sino que encima se reían, quizás por nervios, pero no ningún momento lo frenaron al chico contando un abuso. No la vieron venir y no, la verdad es injustificable. Espero que bueno, que ahora yo creo que pueden aprender de sus errores. Ajá, que fue lo que dijeron, digamos que en el descargo que hizo Sebastián el lunes, dijo, como bueno, estamos aprendiendo, y también fue muy criticado por eso. Bueno, mientras ustedes aprenden, todavía hay situaciones de abuso. Sí, bueno, Seba justo no estaba, estoy segura que a Seba no se le hubiera escapado de eso, conociéndolo y trabajando tantos años con él, porque me parece que Seba tiene el oído más ajustado. Cuando conduces un programa tenés también como el oído mucho más ajustado, cuando sos el líder, digo, ¿eh? Ahora uh-huh. que estoy aprendiendo... Ahora que la veo a María O'Donnell, con quien estoy todo el tiempo, te das cuenta, no dejan pasar una. Claro. No, pero lo de... ojalá, sí, yo creo que tienen que aprender pero sobre todo tener... Hay un tema con la responsabilidad de estar al frente de un medio. Uh-huh. Tenés mucha responsabilidad, porque queda, que las situaciones quedan, no resistís archivo después. Pero uh-huh. No, igual aunque no estuviéramos en una época en la que se puede después cortar y pegar ese Radio Cat, tenés una responsabilidad estando al frente de un medio. Por eso tienen que aprender. Qué sé yo, les llevará un tiempo. No sé qué tendrán que hacer, pero es lo escuchás y te revuelve las tripas. Sí, es un garrón. Los adoro, soy amiga. Uh-huh. Pero sí, tuvieron... que me preguntás, sí. Uh-huh. La verdad que sí, es un espanto. Bien, y vos en la radio, ¿qué es lo que estás haciendo en el programa? Comediante. Me guiono mis propias secciones. María es una persona muy seria, entonces tengo mucha presión, mucho estrés, porque no es que estás con alguien más como pasatista, tipo, no sé, Beto Casella. Uh-huh. O Coco Silly, por decir a alguien. Estoy con una persona que es muy muy estricta, muy muy política, es, uh-huh. viene del palo de la política, siempre estuvo con Magdalena. Entonces estoy muy presionada a tener que informarme, leer los medios... No es que no lo hacía, pero uh-huh. ahora no me puedo olvidar de quién es el ministro de tal cartera porque ya se me enojan. ¿Y tenés una rutina, digamos, de lectura de diarios y ponerte a escribir en función de eso todos los días? Sí, tengo como, trato de tener secciones fijas cada día. Los lunes hago esto, los martes esto, un personaje. Y los viernes canto una canción vinculada a las noticias, al resumen semanal. Uh-huh. Sí, más o menos. Voy por ahí, canto bastante, llevo la guitarra. O sea que le pones bastante, digamos, producción de tu parte. O sea, no es que vas y la piloteas ahí. O sea, tenés... No, aparte tengo que llevar las noticias leídas porque tengo que desarrollar lo que pasó. Y encima las noticias muy cercanas al horario. Porque si yo no es que puedo leer a las 8 de la mañana. Uh-huh. Porque en el medio, en esa radio pasaron Tenenbaum, La Negra y Reinaldo. Que quizás tocaron el tema. Y llego a la radio y digo, ay, hablemos de esto. No, estuvo una hora Reinaldo, se te case con esto. Entonces trato de ubicarme con las noticias que explotaron al mediodía. Ah, ok. Para bien. No aburrir al oyente, saliendo de la premisa de que quizás viene escuchando desde la mañana. Claro, sí, están todos. Quizás no es posible, como... pero tengo que cuidarme con eso. Es un mundo nuevo para mí. Yo soy de la tele, en realidad. Ajá. ¿Y estás cómoda? ¿Es donde te sentís más cómoda hoy en día la radio? Me siento muy... Bueno, lo que estamos hablando de que me preguntaste del viernes de los chicos. Por ejemplo, ayer hablando... criticando al aire a personas que adoro. Hay incomodidades... que tenés que tolerar. Es más, en un momento me dije, creo que hasta me puse demasiado ruda con la situación de la culpa de pensar que los quiero y los conozco y podía ser benévola o tibia. Uh-huh. Tenés que empezar a manejar ese tipo de situaciones, hablar en serio. Me pasa que tenés noticias de femicidios y situaciones en las que yo, por supuesto, nunca hice humor, pero sí me tengo que poner a hablar en serio. Ahí nos metemos... Ajá. Está claro que nadie va a meter un chiste con eso. Lo que quiero decir es que hay situaciones que te desbordan o empiezan los atentados en Barcelona. Hay situaciones en las que no puedes hacer humor y tenés que sumarte a la mesa desde un lugar de claridad periodística y seriedad, que es un laburazo para mí, porque yo no estoy acostumbrada. Claro, qué loco, ¿cómo es esa transición? Que por ahí estás haciendo chistes sobre algo y de pronto cambia el eje y te ubicás desde otro lugar. Sí, se maneja por bloques. Hablas de una situación trágica, después va un tema, una canción, y cuando se vuelve voy yo con mi sección. Bien. Ok, pero estás involucrada en el programa incluso en los momentos en los que no es humor, digamos. Claro, pues soy parte de la mesa, no es que soy como la humorista nada más, soy parte de una mesa. Entonces, es más, he hablado al aire con gente de la política. Viene Diego Santilli al piso y le empiezo a hacer preguntas. Obviamente trato de buscarle por ahí un costado... medio gracioso para descomprimir, pero tampoco tanto, porque si vienen hablando de un tema serio, que yo salga con cualquiera... Claro, quedó muy desubicado. Sí, o lo puedes incomodar y se te pone de orto, y después te dicen, ¿qué hiciste? Estás con el vicejefe de gobierno. Uh-huh. Más allá de todo lo que yo lo pueda putear por Twitter, ahí me tengo que comportar. Claro. Que ese es un tema también, tenés un perfil en Twitter, ¿no? Uh-huh. Hay una dualidad. Vengo de terapia, mira, recién acá enfrente, les hice de enfrente, estaba en terapia yo. Ajá. Y venía hablando de lo que me estresa y me angustia, el perfil de Twitter y el de la radio combinados. ¿Qué son? Para vos son dos... Dos personas distintas. ¿Sí? Sí. Porque yo puedo joder en Twitter, por ejemplo. No sé, puedo hacer un chiste sobre una situación, pero en la radio estoy mucho más cuidadosa. Porque es lo que hablábamos recién con lo que me preguntaba sobre el viernes con la Metro. Vos tenés una responsabilidad a estar al frente de un medio. Uh-huh. Que no es lo mismo que bardearla desde tu perfil en Twitter. Que también tenés otra responsabilidad, pero es... Bueno, pero de última, si quiero, no me sigas. Ajá, claro. Pero vos tenés responsabilidad. Es que sos Feynman diciendo un chorro menos que suerte. Desde los medios, o sea, desde siendo figura pública, es un peligro. Es otro, sí. Después que lo piensas en tu cocina, uh-huh. Digamos, vos tenés responsabilidades cuando estás al frente de un medio. Por eso el escándalo que estábamos mencionando hace un rato tiene tanto peso. Porque tenés que... cada vez que hay un escándalo de este tipo, cuando no saben reaccionar ante una situación así... tiene que ver con que tenés mucha responsabilidad estando frente a un medio y tenés el micrófono ahí para reaccionar a tiempo. Por eso vamos tantos años a la facultad. Vos estudiaste comunicación, ¿no? No, periodismo en TEA. Ah, y okay. Después me pasé a TEA Imagen, estudias guión y producción de tele. O sea, largué TEA Periodismo en la mitad para pasarme TEA Imagen. Bien. Y de esa soy la primera camada recibida porque soy la primera promoción. Uh-huh. Y siempre laburaste con el humor, digamos, hace un montón de años que haces humor, ¿no? En distintos formatos. 21 en la tele llevo. Mira vos, qué loco. Sí, desde muy chica. No, casi siempre hago humor, pero como guionista también caí en Canal Encuentro. Ajá. Estuve un año con Chiche Hellun. momentos en los que tenés laburo y agarrás periodísticos, documentales, cualquier cosa. No es lo que más me gusta, pero lo sé hacer. Realities, hice 9 reality shows. ¿Cómo cuál? Nunca los hice para Argentina, pero hice Expedición Robinson para Chile, o sea, en el Caribe, pero con chilenos. Hice realities de encierro como Operación Triunfo, pero en Chile. Uh-huh. Yo siempre los hice para México, Chile, Colombia, no ¿y para qué acá. Es lo que se guiona? ¿El conflicto? Los guionistas ahí vemos lo que sucede y armamos la estructura. Vemos cómo narramos lo que va pasando dentro de la casa o en la isla, si es Robinson. Uh-huh. Y llevando la historia hacia el lado que, bueno, que nos conviene dentro de lo que sea posible, porque vos estás trabajando con situaciones que pasan realmente. Claro, o sea, no es que les das un guión, bueno, ahora vos decís esto y... No, eso es un mito que corre, que está concursando, esa persona está concursando por dinero. Si yo le dijera lo que tiene que hacer y pierde, creo que me hace un juicio. Lo que sí lo podés ir, por ejemplo, yo hago las entrevistas, lo sentás y le empezás a hablar, y ahí lo vas llevando por donde querés. Eso es donde le decís retomar la pregunta, como... Claro, no, ahí lo vas manipulando, es como yo te digo, che, ¿no la ves muy triste, Andreita? Y te dice, sí, sí, porque yo ya quiero hacer ese capítulo en el que la vi triste a Andreita. Por ahí Andreita estaba pelando un coco en la playa, yo no tengo capítulo. Uh-huh. Y digo, hoy voy a inventar que Andreita está triste. Basándome en que está pensativa. Entonces después se van sentando todos los entrevistados y digo, viste qué triste que está Andrea. Sí, puede ser. Y ahí vas armando. Y vas construyendo. Hasta ahí puedes tergiversar, pero ¿cuánto? Si Andrea no estaba triste, si solo tenía un día melancólico. Porque después se te cae si lo inventás. Mirá. Podés utilizar... situaciones que vas viendo que rinden, pero la verdad es que, bueno, obviamente Andreita estaba triste ahí con el coco, pero digo, si la llegás a inventar y no fue, cuando te dicen que editás, después se cae solo, ¿eh? Porque... Claro. Sí, aparte puedes tener un... Yo al menos trabajé en los 9 realities que yo hice, no, nunca mentimos. No sé cómo serán los otros. Podés ir inclinando las historias. Bien. Pero... Y después también laburaste en otros, como decías, tuviste una carrera muy, muy prolífica y con distintas cosas en lo que es guión. ¿En Teisa Sport ahí laburaste? Ya empecé la carrera. Claro, ¿vos empezaste con Fantino, sí. ¿Cómo fue ese primer laburo? Eso se llamaba Club Social y Deportivo. Me acuerdo. Había un pool, un que ahí sapo. No estaba también el... Ana Martínez, Meteoro. Meteoro, de ese me acordaba. Ariel Mendieta, que era el fotógrafo del canal Ariel. Ariel en realidad sacaba las fotos para el carné, para nuestros legajos. Ajá. Era el fotógrafo, sí. Era el hermano de uno de Recursos Humanos y quedó muy gracioso. Sí. ¿Y ahí cómo? ¿Y ahí entraste y qué es lo que hacías? Ahí yo hacía unas secciones de Ana Martínez, año 97, que se llamaba Te Veo por TV. Era un noticiero bizarro que conducía Anita y duraba unos 8 minutos por día. Entonces yo lo armaba, lo producía, lo editaba. ¿Vos antes de eso ya tenías alguna experiencia con el humor o arrancaste ahí y te dijeron, bueno, hay que hacer esto? Y venía estudiando, haciendo cortos con amigos, había hecho ya pilotos, había hecho un piloto con Juana Molina. Juana Molina intentó regresar en el 97 a Telefe. Ajá. Ella se había ido del 13 en el 92. Con Juan y sus hermanas. Sí, y hicimos un par de pilotos que fue la primera vez que cobré un cheque, Telefe, 1996, 97, y no salió. No sé qué pasó, que después no se puso de acuerdo con Gustavo Yankelevich con el programa y no salió. Ya, Gustavo era el gerente del canal en ese momento. Esa fue la primera vez que cobré un sueldo. La primera vez que tuve un cheque en la mano, Telefe 96. 1996, ¿sí? No lo podía creer. Yo trabajaba en una escribanía de cadete en ese momento. ¿Sí? Y vos, ahí, antes de ese primer laburo, digamos, ¿ya escribías humor? ¿Te interesaba? O... Sí, sí, sí. Venía estudiando guión hace 3 años y ahí me agarra un profesor, Pedro Saborido, y me llevó a laburar con él a Magazine for Five en el 97 también. Ajá. Y después hice Delicatessen con él, que era un programa con Capusotto, Alberti, Fontova. Uh-huh, sí. Sí, Infómanas. Ahí ya arranqué con todo. Porque tuve suerte que un par de profesores me llevaron de ladera, así. Con ellos. Bien, pero eso fue después de esta experiencia con Fantino. No, esta, entre el 97 y el 98, escribí como 10 programas. Mirá vos. Como que tuvo un arranque. Al ser la primera promoción en T-Imagen también, era un semillero. Hoy un chiquito de 18 se mete en T-Imagen y ahí creo que tienen 4 primer años, turno mañana, tarde, noche. Nosotros éramos los mismos, 30 personas. Uh-huh. Primera promoción, entonces... El que necesitaba gente la manoteaba de ahí, porque teníamos de profesores a todos los que estaban en la tele. Claro, era otra época que era mucho más accesible. Digamos. Éramos muy poca gente y los 90 fueron grandiosos para la tele, porque apareció Polka, Cuatro Cabezas, empiezan a forjarse las productoras con el uno a uno, ayudaba a que se pudieran grabar las cosas en fílmico y con buena calidad y con máquinas de edición que antes no teníamos los argentinos. Empezamos a equipararnos con el mundo, digamos. Uh-huh. En ese sentido se generó mucha buena tele y el cable se puso, bueno, TIC se puso bueno. TIC pasó de tener decorados de cartón a tener decorados virtuales. Empezó la tele, empezó a necesitar gente. Claro, eso es en la época de antes de Mar de Fondo, ¿no? Digamos, cuando estaba... Mar de Fondo empezamos primero de enero del 99 en la playa. Por eso se llamaba. Ah, vos también estabas en... Claro, cuando terminamos Club Social y Deportivo en diciembre del 98, nos mandan a la costa ya con Mar de Fondo. En el en enero, a mí me mandaban todos los veranos a la playa. 3 meses, terrible. Era joven. Y pasábamos año nuevo ahí y todo. Y el primero de enero del 99 hacemos Mar de Fondo desde la playa. Íbamos al mediodía. Uh-huh. Por eso se llama Mar de Fondo. Pero así arrancó en la... Claro, pues yo me acuerdo después en otra etapa, tenían como un kiosquito de fondo y de decorado, digamos, pero no tenía nada que ver con la playa. Era cuando estaba él y Recondo. Y... Porque estábamos al mediodía 2 meses, ponele. Lo conducían Vivi Simenchuk y Fandino. Ah, sí. Volvemos a Buenos Aires y entra Gianola, Fabián Gianola, que se queda 2 años. Ajá. Al mediodía íbamos. Pero ¿qué pasa? En ese momento se va Orsay, que era el programa de la medianoche de TIC Sports, se va Pettinato a Telefe. Y queda libre la medianoche. Y nosotros veníamos peleando por ese espacio hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Club Social y Deportivo, el que te mencioné después, antes, que iba a las 17, en la repetición de las 12 la rompía en rating. Ah. A las 0 horas teníamos repetición y nos dábamos cuenta de que nos iba muy bien. Entonces nos pasamos a la medianoche. Y ahí se convirtió en un programa muy mirado porque no teníamos competencia. Había terminado Pato Galván con Atorrantes, que es lo último que pudo haber llegado a competir en esa franja con tanto impacto. Uh-huh. Y nos convertimos en algo como, sí, impensado, ¿eh? Porque veníamos del mediodía cualquiera. Pero Orsay antes de eso también tenía buen público. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se deshace Orsay. Uh-huh. Nosotros queríamos ese horario y lo conseguimos. Qué bueno. La verdad que me acuerdo mucho de Orsay. Como que yo era chico y me acordaba de quedarme hasta esa hora para verlo a Bonadeo con Pettinato juntos. Me da muchas gracias el contraste que hacían. Y me da mucha gracia Pettinato, en un tipo que no sabía deportes, estar sentado en un programa deportivo y no tener nada que decir y molestar. Era buenísimo, era bueno el programa, sí. Bien, bueno, así. Y después Mar de Fondo. Y ahí Mar de Fondo muchos años estuve, 4. A ver, después me fui, sí, 4. Sí, hasta el 2002, ahí me renuncié y me fui a Canal 13, ya después no volví más a TIC. Y de esa primera época, de todos estos, cuando me decías que estabas con muchos proyectos, ¿qué es lo que recordás por ahí con más cariño o lo que por ahí más te... orgullo te he dado, decís que me encantó haber hecho esto? Supongo que cada cosa tendrá lo suyo, pero... No, es que explotaba mucha buena tele, lo que te digo, los 90 en eso explotaron con los sketches de Infómanas, me acuerdo, era muy... Yo escribía un par de sketches que daban vueltas por ahí con... Bueno, Pedro Saborío me llevaba ahí, Delicatessen, que eran Capuzotto, Alberti, Fontova, Zembrowski y Dreyzik. Que no duró mucho, ¿no? Tenía un contrato por 13 episodios y no... Ajá. Nos mató que nos lanzaron con el Mundial de Francia 98 y nos tiraban a la noche a competir con resumen de goles. Mm. Y la gente claro. No. Justo en el Mundial de 98 nos tiraron. En el mismísimo momento. Pero, no, igual tampoco le tenía que ir bien porque era un humor muy... Me parece muy, muy medio absurdo que todavía... Después empezó como a... Con todo por 2 pesos empezó a instalar más lo que hoy es el estilo Capuzotto. Uh-huh. Ahí estaban como probando, me parece. Sí, me acuerdo también hubo otro proyecto que no funcionó. Eso que fue el de Casero cuando volvió con A Todo Color, creo que se llamaba. Que no fueron uno o dos episodios y no era totalmente absurdo. Era... Que el primero entrevistó a la negra. Que había como un pollito, un nido. Sí, y de pronto estaba así, abría la boca y le salía un avión de la boca. Y unas animaciones, una cosa muy bizarra. Sí. No, yo creo que la falla de Delicatessen fue que Cuatro Cabezas lo hizo tan cool que no funcionó. Tenía unas grúas, unos Jimmy, una apertura del carajo con jaleo. Jaleo era un estilo de efectos de postproducción que la rompían. Y después con Todo por 2 pesos la claro, rompen porque lo hacen como para mí había que hacerlo. Uh-huh. Roto. Esto era toda una cosa cuidada de film, pasado por procesos de coloración. Creo que la pifiaron de cool, porque el contenido estaba bueno, y los actores. Claro, sí. Después viene Todo por 2 pesos, que lo hacen bizarros y sin recursos y la rompen. ¿Y en Delicatessen vos escribías sketch? Claro, sí, éramos Pedro, yo y otro chico. Y sí, era un estilo así, como muy Monty Python, Kitchen the Hall. Sí. Mira, y pasaba eso que, no sé, yo escucho comediantes de afuera hablar, no sé, gente que escribió para Saturday Night Live, que por ahí era una lotería que quede tu sketch. O sea, que escribían un montón sí. Y que quede era muy... ¿Cómo manejaban eso ustedes? Bueno, pero Saturday Night Live tienen como 10 equipos, como claro. Hace Tinelli. Tinelli hace lo mismo. De 10 equipos, después tienen que salir al aire 4 o 5 de las... Vos tenés 10 tapes. Uh-huh. Bueno, en el caso de Saturday Night Live va en vivo. Pero vos tenés 10 equipos generando cosas y sacan al aire 5. Acá éramos un equipo solo. Uh-huh. Lo que te pasa es que vos presentás 20 sketches y te rebotan 18. Entonces bien. Quedan 2... Pero lo que me decías de Tinelli, que por ahí sí era una más parecido, ahí Tinelli, vos también sí. Estuviste involucrada. No, nunca estuve porque pagan mal. Cada vez que me llamaron en lo que era Videomatch, nunca cerré por plata. ¿Y pero con Pacho y Pablo no laburaste? Sí, pero escribía No hay dos sin tres. Ah, ok. 2005, 2006. Uh-huh. Yo escribía Ricos y Mocosos, la novela, y los uh-huh. sketch. Sí. Pero eso era ya Canal 9 y la productora de Granados. No era Showmatch. Bien, ¿y alguna vez te pasó con sketch o algo que hayas escrito que después se genere una polémica o algo que escapó a tus intenciones iniciales? No había redes cuando yo hacía cosas, seguramente con Mar de Fondo hoy nos estarían escrachando en un montón de situaciones machistas, no por mis sketches, sino por situaciones de piso. Ajá, claro, pero igual también era otra época donde no estaba La lupa ahí, creo, no sé, había otras sensibilidades. No, era otra época, pero suponete que si lo hiciera ahora, seguramente es que era un canal de deportes, era muy complicado. Sí, uh-huh. Sí, yo podía haber quedado... Yo no quedo pegada por todo porque yo soy muy consciente de cuál es mi sketch. Pero sí, situaciones de piso. Bueno, yo escribí uno que se llamaba Palermo Hollywood Hotel, que era uh-huh. el horror, que era con Freddy Villarreal, Pachu, las Hipolitakis, Nazarena... Cirulina era. No, bueno, era todo. No, ella no es. Me confundo con. Bueno, no importa. Uh-huh. Era con. Sí, muy misógino ese. ¿Ah, sí? Sí, era todo con minas, mucamas, con la pollerita corta. Tipo rompeportones. El plumero, digamos. Sí. Mira. Sí, yo no quería figurar en los créditos, me acuerdo. Era como, no. Pero bueno, hay que pagar el alquiler a veces y lo haces. Y en esa época, digamos que. Supongo que había cosas machistas en la tele y por ahí detrás de escena también más vos lo sufriste un poco eso, ¿te llegó a, notaste algún impacto por ahí por ser mina, como que te traten distinto o algún sí, tipo? Sí, lo de... que pasa es que me curtí porque arranqué en Taizé, que es el lugar más misógino del planeta. O sea, ya sabías lidiar con esa sí. situación. Entré ¿no? en un lugar donde había 200 varones y éramos 10 minas. Y todos tenían puesta la camiseta del Milan y solo hablaban de fútbol. Y no tenían amigas mujeres, no eran... Se reían de los putos. Uh-huh. Y yo estaba ahí adentro. Estaba ahí adentro. Claro. Y me hicieron de todo. Me hacían mucho bullying, me odiaban mucho mis compañeros. Me acuerdo en Mar de Fondo. Tenía dos o tres que me hacían la vida imposible. Pero tenía un jefe que me bancaba y me había contratado. Y me había contratado porque me tomó una prueba. O sea, le gustaba lo que yo escribía. No. O sea, entré de la manera más derecha posible. Claro. Como... Era incuestionable lo mío. Tenía la suerte de sentir, porque puede ser que seas, no sé, la hermana, digo. Uh-huh. Pero yo di una prueba para entrar y quedé. Así que yo me sentía como que me lo había recontra ganado. Ya estabas legitimado, digamos, sí, claro. Sí, sí. Bien. Sí, porque el pibe no me conocía, el que me contrató, Sergio, que era el productor. Uh-huh. Y una compañera mía de TEA, que era de TIC, me dijo, están tomando pruebas para unos sketches en el programa de Fantino. Uh-huh. Y fui, me entrevistaron, me pidieron una prueba y dimos prueba como 7 varones y yo, quedé yo. Bien. Sí. Y encima yo no sé nada de deporte, quedé. La verdad es como Pettinato en Orsay. Sí, pero no sabes cómo sabía en esa época, ¿eh? Porque, uh-huh. porque cuando estás ahí tenés que aprender. Uh-huh, que se claro. aprende con el olé, porque no había internet. Uh-huh, era claro. leer el olé todos los días, yo sabía la formación de Banfield. ¿Ya salía el olé? ¿Qué? Porque... Papel, claro. papel. Pero el olé, claro, en el año 96, por ahí... Que fue el primer diario así deportivo que se... Yo llegaba a la oficina y agarraba el Deportivo de Clarín y el Olé. Ajá. Y me lo leía entero. Igual de Mar de Fondo, por suerte, también yo hacía humor político. No era solo deportivo el humor. El uh-huh. humor deportivo pues, quizás lo hacía para piso. Situaciones en joda para que Alejandro lo gaste a Recondo. ¿Tenías intervención en los personajes que hacía Tutti Siliberto? No. No. Eso que ya... lo traía él, digamos. Claro. Eso lo traía él, lo mismo que Luis Rubio. Ever Ludueña se lo escribía a Luis. Yo no me metí ahí. Había uno que me daba mucha gracia, que era como un ruso, como un comunista que hacía a Totti Silberto, que le molestaba, que decía, no, Coca-Cola, qué basura esto. Y en una vuelta agarró, como no sé, pues me quedó esa imagen. Como que estaba tan metido en el personaje que agarró había un stand de Coca-Cola, así, agarró y lo tiró al piso, y ahí todos se quedaron atrás y dijo, bueno, pará un poco, que son los sponsors de... Ah, mira, no me acuerdo. No, bueno, eso, pero... me pasa que después Totti quedó como 3 años y yo me fui. Ah, vos te fuiste antes de que... Sí, sí. Yo llegué a estar solo 1 año y pico con Totti, 1 año y medio, pero él estuvo como 4. Uh-huh. Sí, una época que laburaba mucho haciendo, cuando hacía también Riquelme, Lotinelli, eso como que estaba en auge todos los personajes que él hacía. Sí, esa fue como una vuelta, me parece, de él, no sé, en Matas. Uh-huh. Okay. Porque no, todo no, esto nada, que no tengo tele, como no tengo tele, soy medio perdida con la información. Ajá. Porque nunca sé bien qué pasa. Ya sé que no habla bien de mí eso, pero... ¿Nunca tuviste tele por una cuestión, digamos, de principios? 7 años que no tengo cable, entonces no sé mucho lo que pasa. No, porque estoy todo el día dentro de canales de televisión. Uh-huh. Sí, no miro. Si llego a tener, no miro. No. ¿Y siempre miro estuviste? Netflix. Claro, como hacemos la gran mayoría hoy en día. Sí. Yo tengo siempre ese conflicto con mi novia. Le digo, demos de baja el cable, nadie mira, pero ella lo quiere tener igual y no hemos visto una hora de... Bueno, claro. Game of Thrones ahora, pero después es todo Netflix. No... Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Me mudé hace 7 años a una casa y dije, ay, tengo que poner cable. Y nunca, y bueno, tengo que poner... Y ahí estoy. Hace 7 años que digo, tendría que poner cable, ¿no? No hay necesidad. Es no. Como, va el mismo camino con el teléfono de línea. Es un punto que no... Eso no sí lo tengo, pero por mis padres. Si no, te juro que lo daba de baja. Sí. Claro. Bien. Bueno, y siempre estuviste laburando, digamos, continuadamente con guiones, digamos, y hubo un momento en que largaste, digamos. ¿Largué? O sea... ¿Despegué o dejé? No, que dejaste. Que hiciste un cambio de rumbo. No, soy guionista. Este año laburé en Telefe. Pero digo, todo el tiempo laburaste, no en el medio no te tomaste, digamos. No, porque nunca. También debe ser muy cansador. Para mí el laburo en televisión, eso, estás como todo el tiempo muy, muy te quema, full, ¿no? Mucho, sí. Te contagia un poco esa, sí, toda esa, digamos, esa ansiedad y eso que se vive. Yo cuando voy ahí, no sé, a grabar algo, o sea, mi experiencia es solo esa. Y verlos que están todos muy a full todo el tiempo. Es que yo hice programas siempre diarios, que está la gente toda loca. Uh-huh. En los semanales me daba mucha envidia la gente que hacía semanales, porque ajá, es como, tienen toda la semana para armar. Yo siempre hice diarios vivos, locura, no, 14 horas ahí adentro. Por eso te digo, por eso me llama la atención, siempre laburaste en continuo, nunca dijiste, bueno, me voy a tomar un año de no hacer nada. Nunca llegué a tener la plata ahorrada para hacer eso. Para hacerlo, siempre claro. Tenía que pagar cuentas. Supongo que con plata ahorrada lo podría haber hecho, pero nunca llegué. Uh-huh. Si tenía un poco de plata me iba de viaje, digamos. Claro. O ahorraba para cuando no tuviera, porque yo soy frilo, entonces... Siempre estás juntando un poquito para cuando no tengas. Eso me interesa mucho. ¿Cómo? ¿Qué nunca consejos estuve en blanco mi vida. También yo te contaba antes que estoy haciendo esa transición de pasar a tratar de ser independiente y cortar vínculos de relación de dependencia, que es lo que hice toda mi vida hasta ahora. Y ahora voy a hacer ese cambio. ¿Y qué dirías que es importante para alguien que labura en su cuenta? No conozco, ¿sabes qué? Es difícil porque es como, no conozco otra cosa. Es como si me preguntas, ¿cómo es ser hija única? No conozco claro, otra sí. cosa. Uh-huh. Porque yo fui cadete de una escribanía 3 años cuando era pendeja y ahí salté de la tele ya. Ajá. No, habría que preguntarle a alguien que vivió las dos cosas que se siente. Para mí, tiene de positivo lo que tiene es que trabajás en 1000 lugares y adquirís mucha experiencia. Y cuando yo entré, toda mi vida trabajé en lugares donde sí había gente de planta y los veía achatados, aburridos... Pero también con una seguridad. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho esto. El programa no funcionaba. Esto me pasó 1000 veces, ¿eh? El programa no funciona y decís, listo, lo levantan y me echan. Y vos veías cómo los que estaban en blanco, en la productora o en el canal, pelotudeaban, leían... Claro, es un laburo más. Entonces dice, ya me van a poner en otro lado. Claro. Y yo estaba desesperada. Mejor, chicos, tenemos que levantar el rating. Quedémonos hoy después de hora y levantemos. Y ellos te miraban con cara de, yo sigo trabajando. Uh-huh. Y vos no. Bueno, yo me quedaba sin trabajo y ellos volvían a la productora a hacer nada hasta claro. que salía, hasta otro, que salía proyecto. Otro proyecto. Esa gente yo la veía como muy apagada y muy desmotivada. Bueno, por eso es estimulante, digamos, lo otro. Saber que, por un lado, tenés la incertidumbre que no sabés cuál es el próximo laburo, pero a la vez decís, bueno, todo depende de mí. O sea, no tengo un techo, no sí. tengo... No tengo un techo en el sentido de que esos lugares laburen, sí tienen techo. No sé qué es lo mejor. Hay gente que funciona mejor sin esa incertidumbre. Yo no conozco otro tipo de vida, ¿eh? No sé. ¿Tuviste la posibilidad que te han ofrecido? Sí, me aburrí y renuncié. Estuve en planta en Fox. Ajá. Hace 2 años, aguanté 3 meses. No soporté cumplir horario, marcar tarjeta. Mirá que era un laburo en blanco. Estaba buenísimo. Tenía feriados, yo no lo podía creer. En la tele nunca hay feriados. Esto era cable. Estaba de parte de creativa en Fox, como en las publicidades internas de los canales de Fox, que son 40 canales. Me empecé a aburrir y me fui. Y me fui sin laburo, a la nada misma, con ahorros. Sí. ¿Ves? No aguantás. Eso te va a pasar cuando después no vas a aguantar esto. No tengo jefes, por lo general. Ajá. Si los tengo, los tengo por 2 meses, después no los veo nunca más en mi vida. Qué lindo. Pero es un... ¿Tenés el miedo? Este, el otro día me lo decía a Gabo, que él me decía, yo este año pienso que es el último. Siempre pienso, bueno, este es mi último, ya se me corta. Como que ya se me va a cortar él. ¿Vos lo tenés eso o ya bueno, tenés la seguridad de siempre va a haber, digamos? Él está en otra instancia de la que estoy yo, porque él creo que a él no lo contratan. No, claro. A mí se me contrata. A mí lo que me pasa es que cuando se pudre todo, en mi ambiente, que es el guión, en mi mundo, estamos en un pésimo año. Ajá. No hay laburo. Y yo empecé de humorista en radio. Me voy reinventando. Ajá. Y estoy haciendo teatro. Tengo 2 obras en cartel y ahora estreno la tercera. Bien. En 10 días. Obras que escribo con Vero Lorca. Entonces me voy reinventando. Eso es otra también. Cuando la industria está mal, estamos en uno de los peores momentos de la televisión, de la historia, de 2 décadas que llevo. Me metí en otro lado. Sin querer, ¿eh? No es que dije, ay, voy a hacer teatro. Me pasó que un día me llamaron, después me volvieron a llamar porque se hizo una cadena. ¿Te ha pasado estar mucho tiempo sin un laburo? En 2014 no laburé 8 meses y lo recuerdo como el peor año de mi vida. Ajá. Nunca me ha pasado, nunca. 8 meses sin trabajar. Me enfermé de un hombro, me acuerdo, andaba con un cabestrillo. ¿Pero que tirabas puntas y no pasaba nada? No había proyectos, no se había trabado todo. Un desastre, no. Y me acuerdo que vivía de unos euros que yo había trabajado una película española. Uh-huh. Y vivía de esos euros. De pedo, en diciembre del 2013 cobré por colaborar en una película de España. Viví de esos euros todo el año. Hice solo un proyecto con Fábregas de Sanjeado y Lorca, que se llamaba En Cortos, que duró 2 meses en cable. Es lo único que hice en 2014. Uh-huh. Y bueno, después escribo para comediantes de stand-up, por ahí les escribo cositas por pedido. Mirá vos, pero qué loco, cosas... eso es medio polémico, porque viste que uno siempre dice, no, el stand-up cada uno se escribe lo suyo. No, más que nada son pedidos que les hacen a comediantes famosos quizás para situaciones de eventos en particular, claro. Y que no llegan porque están a 1000. Uh-huh. Entonces te dicen, mirá, tengo esta fiesta de tal shampoo y tengo que hacer un monólogo de 15 minutos sobre el pelo. Uh-huh. Y yo se lo hago y lo hace. Y ellos después se lo... Sí, porque no llegan. Tiene mucho que ver con eventos, no con sus materiales. No le escribí su material que después van a hacer en comedia. No. Tienen que ver mucho con... Los contratan para marcas o salas de espera de... No sé. Uh-huh. Una casa de seguros los quiere tener en el plasma ahí hablando de seguros. Sí, para marcas. Bien. Pará, había algo con la tele que te iba a preguntar. Bueno, vos te generás tu laburo, digamos, cuando ves que no se está dando o que se va a cortar algo, vos ya estás... Sí, me parece que fue una gran casualidad también, porque yo no es que pedí laburo en la radio. Uh-huh. y no es que dije, ay, voy a hacer teatro. Me llamó alguien y me dijo, hay que adaptar convenciones de mujeres de 30, me dieron tu número. Uh-huh. Y también le habían dado el de Vero, fue muy, muy gracioso porque les entramos las dos, les dieron nuestros 2 teléfonos sin saber que éramos socias. Ajá. Reales. Y después nos llamaron para Menopausia Show, Faroni, porque les dieron nuestro teléfono Rocco, Martín Rocco, que le preguntaron, ¿conoces a alguien para escribir una obra sobre menopausia? Le dio mi teléfono. Ahora estamos con otra obra con Pascush porque ya se empieza a hacer una cadena, una rueda. Y la radio me llamó María Donnell, yo estaba de vacaciones, estaba en Escocia y me llaman por WhatsApp. Y me dice, no, la estamos buscando para trabajar en radio. Se dio solo. Si no se hubieran dado estas 2 cosas, estaría sin trabajo como en 2014, porque no hay nada de guión. Está muy parada la... Eso te iba a preguntar. ¿Cómo...? ¿Por qué está? ¿Tiene que ver con esto que decían que no hay ficciones ahora, hay una sola ficción? Hay una sola. Ahora empieza una segunda, sí. ¿Y qué tiene que ver con la realidad del país, digamos? ¿Es algo que es cíclico, que se da cada tanto? Sí, a Macri Gato le puedes meter un 60 de culpa si querés. O un 50. Después hay un tema con la nueva situación que aparece con las plataformas online, con las personas de menores de 30 no prenden la tele, los jóvenes, está estudiado que los de 25 se mudan solos y no quieren tener cable. Y que están en esa transición de ver cómo se adapta la tele tradicional a eso. Hay una readaptación. A la tele no, la tele ya no genera lo que generaba antes. De hecho, hoy festejan 15 puntos, cuando hace 15 años festejaban 30 puntos por lo mismo. Claro. Los chicos ya no les podés imponer, a un nene no le podés imponer qué mirar y cuándo. Él va a decidir cuándo lo mira. Claro, pero los contenidos se siguen generando, no en las mismas plataformas, pero en Netflix o otros lugares, bueno, siguen produciendo. Pero tienen que empezar a producir en Netflix Argentina, HBO, se tienen que empezar a generar situaciones acá que den laburo. Y todavía no está pasando eso, salvo, bueno, ahora con el stand-up. Hay algo con Netflix, sí. Ah, sí, con stand-up, sí. No, pero en Netflix hay un par de series ya hechas acá. ¿Para Netflix? Sí, sí, sí. Ah, mira. Pero se tiene que empezar a generar toda una movida de... No, no están invirtiendo los canales. No se están arriesgando. Claro. Pero no conozco tanto igual, pero sí entiendo que hay una nueva época en la que se está complicando todo. No, ya la gente no mira televisión, eso está claro. Y las nuevas plataformas todavía no están absorbiendo a toda la gente que quedó afuera. Claro. Después hay otra situación, que es que el gobierno anterior generaba mucho laburo. Porque yo trabajé muchísimo en canales de televisión TDA. Entonces el kirchnerismo absorbía, yo creo que un 30% de la gente, con un montón de canales que por ahí después salían o no, pero te absorbía. Y eso se cortó bastante. Eso se cortó. Igual no lo quiero tomar como parte de la industria, porque fue algo que sucedió en unos 7, 8 años, que fue quizás atípico igual, pero absorbía. Claro. Absorbía. Yo trabajé mucho en canales para ministerios, que después no salieron. Hice un montón de programas que nunca se grabaron y los cobré. Entonces eso, el gobierno anterior absorbía un montón de gente de nuestros gremios, que ahora, al haberse caído todo ese aparato, se siente más el impacto. Claro. Sí. Entonces tenés muchas cosas. Tenés el problema de Macri, el problema de que se cayó aquello, más Netflix. Tenés todo junto. Bien. Por eso es un pésimo momento. Pero ¿no están también algunos tratando de hacer su propio plataforma? No sé, como La Nación, que tiene su canal ahora de... Sí. Pero también está muy en pañales eso, o sea, todavía no... Lo que pasa es que La Nación, por ejemplo, tenés una persona ahí sentada y dos camarógrafos. Sí, no apuestan a producción, pobre. Digamos, sí. Sí, sí. No, ojalá crezca eso. Ay, ay. Bien. Pero no sé cuánta gente pueden absorber. Y me decías de la sociedad que tenés con Vero. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes eran amigas? ¿Se juntaron? Yo la conocí en 2008 en un programa de cable que se llamaba Vanessa de Noche. Ajá. Que era una chilena que hacía un monólogo al principio y tenía invitados. Un late night. Yo hacía los monólogos de Vanessa. Y Verónica hacía los sketches. Y actuaba Fernanda Metilli. Ah, mira. Sí. Y ahí nos conocimos. 2008, había más gente también, ahora Schiavoni, Fer Crisi también hacía monólogos, aparte de mí, nos íbamos cruzando y ahí nos conocimos todos. Sí, 2007, 2008, por ahí. Y después nos fuimos haciendo amigas, me las fui cruzando en otros canales, en otros proyectos, y siempre me jodían ella, le va a ver a Connie, Ballarini que hiciera stand-up. Y yo decía, no me interesa, no me interesa, y un día dije, bueno, vamos a hacer. Y me puse a estudiar con Vero, porque como no me animaba, dije, voy a hacer el curso, así. Porque yo decía, no, yo no necesito, porque yo ya escribía monólogos para un montón de gente. No, pero te pero resultaba que pero la técnica, pararse, movimientos corporales. Ahí veo un montón de cosas que me faltaban y con Vero lo resolví. Igual no tengo, soy un aparato monocorde que no me muevo. Eso nunca lo pudo mejorar, ni Vero ni nadie. Por eso uso una guitarra en el show. Para está justificar. Bien, pero por ahí no necesitas. Yo tampoco me muevo. Claro, vos sos parecido, como muy, ¿no? Sí, muy rígido. Sí, no me sale. De hecho, hago one-liners porque no... Es como, soy chiste dependiente. No puedo. Pero puedo está narrar bien, situaciones. Pero es lo más lindo, qué sé yo. Yo lo disfruto mucho, mucho más. Un buen chiste, bien pensado, y que alguien moviendo los brazos y saltando y tratando de hacerme llegar mucho, a algo. Yo envidio mucho. ¿Sí? Metili cuando revolea los ojos. Esa gente que digo, ay, ese don que tenés. Yo soy así, como quieta mirando un punto. Es que hay gente que lo hace muy bien y, no sé, como obviamente Pugliese. Esos son casos en los que sí. Está. Pero hay gente también que lo hace para llenar un vacío que no está dando el material. Bueno, pero el acting es parte, ¿eh? Es parte. De... Sí. No, no. Es verdad que si con un buen material ya estás haciendo la plancha. Uh-huh. Pero si encima se lo sumás, es un golazo. ¿Y cómo fue esa primera aproximación al stand-up? ¿Cómo te sentiste? Yo en ese momento estaba con un ataque de hipocondría fuerte, estaba medicada y todo. Y me puse a hablar de la hipocondría que tenía. Y después me empecé a sumar con medio la oportunidad de las chicas de sumarme a ellas, que eran Ale, Vero y Connie. Bueno, son elencos rotativos porque en realidad reemplazaban a Dalia, que había tenido a Fede, al hijo. Y me instalé bastante con ellas y después empecé a actuar ahí en la plaza, como todos, algún elenco que hicimos con amigos. Tiene la última palabra, que hicimos con 4 o 5 que hemos estudiado con Vero. Después me fui de ahí, después entré en la crisis. Con mi amiga Flor Bonacorsi, le mando con un Flor, saludo. Con Flor, sí, muy graciosa. ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? Entré en la crisis esta que no quise actuar 2015. Ajá. Dije, chau, abandono. Y 2016 me dijo Vero, bueno, probá. Hicimos Es para una amiga, que me estuvo buenísimo. Después, ¿ahí qué hacían además de...? ¿Eran solo monólogos o le metían otras cositas? No, teníamos toda una cosa de interacción con pantalla. Estaba buenísimo, estaba bueno. Ajá. Pero después, yo tuve unos quilombitos personales que tuve que abandonar. Tuve problemas, padres internados, esas cosas que no podía seguir en ese momento. Uh-huh. Así que el show lo di de baja yo. Y se me complicó la vida bastante. Y después, este año volvimos con esto que te digo, que Vero tenía ganas de hacer un unipersonal y me decía, ¿hacemos show juntas o hago el unipersonal? Y yo le dije, hacer un unipersonal y yo me sumo. Por esto de que mi vida es complicada, por problemas familiares. Entonces yo no quería tener el compromiso de hacer un show con ella, ella tenía ganas de hacer el uni y quedó perfecto. Yo colaboro y es el show de ella. De hecho, ella se va por ahí, por el interior, y lo hace sola o conmigo, dependiendo de si yo puedo o no. Claro. A veces vamos juntas, a veces va sola. Eso fue, digamos, también cuando dejaste de hacer, ¿coincidió con tu viaje a Chile? Yo cuando te conocí estabas ahí. Estaba yendo a Chile. Te fuiste. Y me fui 5 meses a Santiago, claro. Ajá. Pero ahí ya hacía unos meses que no actuaba. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo fue la experiencia esa? ¿Te había pasado de vivir en otro país haciendo...? Yo en Chile viví 2006 y 2007. Sí, sí. Ah, ok. La tercera vez que viví ahí. Sí. Había vivido 2 años. O sea, no sufriste el desarraigo y esas cosas. No, aparte con los equipos de trabajo que estoy son siempre los mismos de 2006 y 2007, que son unos 10 argentinos y los chilenos también son los mismos. Bien. El Canal 13 de Chile. Hago formatos de comedia. ¿Qué es formato de comedia? Pienso programas cómicos para el canal. Qué lindo. Está bueno ese laburo. Sí. Creo que habíamos hablado de eso alguna vez. Sí, está bueno. No, 2006 y 2007 cuando vivía ahí hacía realities, ¿eh? Hacía TV basura. Y ahora cuando volviste, ahora fui de creativa. ¿Y qué? ¿Vos planteás que programas se te ocurren y...? Estaba armando las bases de un late night show para Fabricio Copano y Felipe Abello, que son 2 comediantes, bastante conocidos en la tele allá. Y mientras armábamos el piloto de Fabricio, también me tenían en 2 oficinas, digamos. Me tenían a full. Me llevaron a vivir allá, pero me tenían a full. Armando el late night de Fabricio, que no salió finalmente. Y generando comedias, sitcoms para el canal. Ideas, formatos, la descripción de lo que sería un posible programa con sus personajes, sus características y una sinopsis. ¿Y alguno de esos se llegó a concretar? No. Porque era el canal está atravesando un momento, ese canal en particular atraviesa un momento de cambio de dueños permanente. Uh-huh. Entonces se complica. Bien, ¿y vos tenés una idea, como un programa ideal de lo que te gustaría hacer y que todavía no se pudo concretar? No, cine quiero hacer, una película coral. ¿Ah, sí? Sí, justo acá en terapia enfrente hablábamos de eso. Mirá. Sí, porque yo ya colaboré en 3 películas haciendo chistes. Uh-huh. Ah, ¿cómo fue eso? Te quería preguntar también. ¿Cómo fue que con España, vos con Segura laburaste? Torrente 5, sí. Mirá, ¿cómo fue esa experiencia? Me contrató para escribir chistes, yo todavía la sigo flasheando, ¿eh? No, que no. Él de pronto te llamó, sí. Y era Santiago Segura. Él me seguía en Twitter, yo no había visto ni las torrentes cuando él me seguía en Twitter, a ese nivel. Que ya de por sí, bueno, ok, no lo conocías cuando sí, te empezó a seguir. Sí, sabía que era el de Torrente y como me gusta Alex de la Iglesia, sabía quién era. ¿Y no te flasheó un poquito eso en el momento en que te decías, dices, me está siguiendo alguien? Sí, dije, debe ser un fake, después dije, no es fake, lo siguen 1,500,000, no es fake. Pero a seguir, lo sigo. Y cada tanto me halagaba. Ponía como, para los que pensáis que las mujeres no son graciosas, seguida a esta muchacha. Ah, bien. Me pasaba que me levantaba un día, viste que en España hay 5 horas más. Uh-huh. Me levantaba un día y de golpe tenía 500 seguidores nuevos. Miraba Valencia, Valladolid, Málaga. Y digo, ¿qué pasó? era que el tipo me había retuiteado y recomendado. Qué bueno, y así de generoso, porque sí, no es que venían hablando. Sí, un capo. ¿No? Entonces empezamos a hacer como amigos virtuales, y un día se me ocurre mandarle un DM porque leo una entrevista que dice que no hace más torrentes. Ajá. Y allá había hecho 4. Y le puse, acabo de leer una entrevista que no haces más torrentes. Qué pena, si alguna vez te arrepentís, llámame que soy guionista y te colaboro. Jaja. Ese es el mensaje. Como a los 3-4 meses me escribe, voy a hacer las 5. Te llamo en 6 meses y te sumás. Yo dije, te voy a olvidar este tipo. Uh-huh. A los 6 meses me escribe un mail. Dice, dame tu Skype. Empezamos a hacer Skype. Me mandaba los guiones y empecé a escribir. Mirá vos. A colaborar en Torrente 5. Hice 3 entregas. Él me mandaba los guiones. Y yo le metía chistes posibles. Ah, ok. O sea, te pasaba el guión y vos tenías que... Con otro color... Le ponías los... Le agregaba gags. 157, bien. Me acuerdo que escribí. Mira, eso en inglés creo que hay un nombre para esa tarea. Sí, The tarea Gagman. Claro, como que le pones onda, digamos, al... Sí, sí, The Gagman. Script Advisor también. Ajá. Pero esos hacen más anotaciones. The Gagman, en las sitcoms tenés The Gagman, que agarra el libro final y le entra a meter chiste a la boca. ¿Y quedaron? ¿Hay algún chiste de Torrente 5 que sea tuyo? Hay un montón. Lo que pasa es que hay muchas cosas de Skype que las hablamos y uh-huh. no son más como de... ¿Viste? Claro, los brainstorming ya no tienen dueño. Sí, sí. Por ahí, callbacks, ¿viste? Running gags. Le digo, fíjate acá si se tropezó en la página 20, que se vuelve a tropezar en la 50. Ajá. Después ellos también van cambiando... Bastante, no, pero eso, no, yo la flasheé, me fui a Madrid ahí, leíamos el guión juntos, no lo voy a creer. Qué lindo. Estoy en los créditos pegada a Alex de la Iglesia y a Fernando Trueba, aparte, es como, ¡no! En el cine lloraba, me acuerdo. Qué lindo. Eso fue el momento, digamos, o hubo otro también caso en el cual dije, no puedo creer que llegué a laburar con esta persona. No, se me acabó ahí, porque como te conté antes con el tema de los comienzos, yo en mis comienzos empecé con toda la gente que admiraba mucho. Mi primer laburo fue con Juana Molina. Claro, yo iba a la casa de Juana, tomábamos el té con facturas y leíamos los guiones. Yo todavía era cadete de escribanía. Después no salió ese proyecto. ¿Y vos eras antes seguidora? O sea, ¿te gustaba Juana y sus hermanas? Era loca. Y cuando, me encantaba. Y cuando ella decide volver, un profesor, que era Emilio Cartoy Díaz, me recomienda a mí con un par más. Uh-huh. Entonces estábamos ahí en Telefe, en la casa de ella, me acuerdo. ¿Y eran los mismos personajes que iba a ser? Sí. Mirá, qué lástima. Pero en realidad era como una novela. Nunca salió, qué lástima. Era una situación en la que todos los personajes se relacionaban, pero era una sitcom. Uh-huh. Estaba muy buena la idea. Y no salió. Mira. Y después Capuzote de Alberti con Delicatessen, Magazine for Five con Mex, que yo amaba. Uh-huh. Yo en mi primer año caí con la tele y con La Puerta Grande. Entonces después ya nada me llamó la atención, claro. Porque yo no lo podía creer. No tuve una curva, ¿viste? Como, bueno, voy de a poco. Con todos mis ídolos, porque yo en Cuatro Cabezas estaba Pergolini en las reuniones. Yo no podía creer dónde estaba. Yo todavía seguía en la escribanía. Uh-huh. Ese año renuncié. Y yo tenía ahí 24 años y estaba de golpe con pilotos con... bueno, el piloto con Juana, pero también estaban actores. No me acuerdo si estaba Fabio Posca. Ya, no sé, pasaron 20 años, pero... Gente que admiraba mucho las reuniones, venía Gustavo Yankelevich a la reunión. Uh-huh. Yo no entendía nada. Bueno, eso está bueno también porque supongo que también te curtió a tomártelo como un laburo y no... Y supongo que, no sé, si estás en un proyecto así ahora, ellos necesitan a alguien que labure, que se lo tome como un laburo más y no como flashearla todo el tiempo como, uy, no puedo que esté acá. Claro, yo fue el impacto... ¿Para qué toso? Fue el impacto de golpe, todo de golpe. Bien. Entonces yo ya estaba, Mex, yo era fanática más de Infofy, puf, caí con Mex. El programa lo dirigía Mariana Briski a los actores, yo me encantaban las Barbie, que eran unas cosas que, o sea, todo, con toda esa gente me empecé a trabajar en mi primer año de laburo, fue muy, muy loco para mí. Qué loco, sí, la verdad. Entonces, claro, y aparte venían los gerentes, esto que te digo, caía Yankelevich, caía el gerente del 13 en un proyecto que armé con Marley, un proyecto con Marley, me acuerdo. En esa época había muchos pilotos en los 90. Uh-huh. Había 20 pilotos y salía uno por ahí. Te abrazabas con alguien y era, hola, ¿cuántos pilotos invernos? Era todo piloto, piloto, piloto. Y ahora no se están haciendo más pilotos. Si bien no está todo medio parado, tampoco se están proyectando cosas. No, nadie se arriesga. Lo que pasó con Fan y la Fan, nadie se arriesga con nada. Están muy temerosos todos. Claro. Están como, sí, las multinacionales asediando... Sí, sí, es un muy mal momento. ¿Y hay algo en radio o en tele o que te gustaría hacer y todavía no llegaste a hacer? Bueno, la película me decías. En la radio la estoy pasando bien porque María Donnell me deja hacer lo que se me canta. Ajá. Le digo, María, se me ocurrió esto. Hacelo. Siempre es hacelo. Y después, después peor, ¿no? Me dijo, me gustó hacerlo todas las semanas. Y por ahí dices, oh, no, ahora tengo que comprar una canción todos los martes. Pero me gusta también que me exija, si no me achato. Claro, está bueno. No, me deja hacer lo que quiera y mirá que le pego a Macri y hago, hago unos comentarios al aire. Y me dice, hacer lo que se te cante, desde el primer día. Desde el primer día, pero de decirle facho, inútil a Esteban Bullrich. Bueno, pero supongo que también estás un poco blindada por el humor. O sea, el comentario, digamos, que haces... no lo levantan como algo polémico, sino como algo que lo haces desde un lugar de humor. Sí, pero ponele, Patricia Bullrich defendiendo a Gendarmería. Puedo hacer un chiste, pero estoy bajando línea. Como, claro, sí. ¿Qué te pasa, loca? Sí, sí, sí. O digamos, con, por eso te digo, puedes hacer un humor un poco de bajada de línea, medio trágico, pero que no se puede hacer humor con Santiago Maldonado. Lo que puedes hacer es decir, son unos inútiles. Uh-huh. Sí. Me cuesta mucho hacerme la graciosa igual en esos casos, te digo. Sí, y aparte, sobre todo, sin romper el clima, porque también, si mandas un comentario muy ácido, me agarra un poco la autocensura. Si yo empiezo a criticar... Nosotros la sacamos al aire a Pato Bullrich. Entonces, me empiezo a asustar. Sí. Digo, empiezo a decir que es un inútil y justo la sacamos al aire en cinco. Claro, tampoco tenés que quemar un puente, digamos, que sabés que van a seguir laburando. Me lo dejan hacer igual, ¿eh? Pero sí me pasa que me empiezo a paranoiquear a veces con situaciones. Pero la verdad lo hago, lo puedo hacer. Bien. Hasta ahora nunca me censuraron con nada. Ni radio con vos ni María O'Donnell, ¿no? Ok. ¿Y en otro momento de tu vida te ha pasado que te hayan censurado algo? Digamos, no, mira, Cano, sí, te pasaste. Sí, pero toda la vida. Sí, ¿no? Es común eso. Canal 13, yo vengo de Canal 13, Canal 9. Canal 9 en un momento que cerró con esto, nota Haddad, el dueño Daniel Haddad cierra de no ningún tipo de agresión con los Kirchner. Tenía que apoyar a Néstor Kirchner. Así, explícitamente. Sí, y de hecho le pedían que lo eche a Fame. Bueno, el tema es que la situación es que hacíamos un sketch re estúpido en No hay dos sin tres con Néstor y Cristina en la cama. Pero era re estúpido. Sí, me acuerdo que eso fue polémico. Era Cristina, apagaste el calefón. Eran queribles incluso. Uh-huh. Y nos vinieron al estudio y dijo, esto no se hace más. Pero es re divertido. Esto no se hace más. Y después me acuerdo de haber hecho chistes con De la Rúa en TIC. Y me llamó el gerente y me dijo, afloja un poco. Nunca supe si fue por él o porque recibió un llamado. Y en Canal 13 nos vivían controlando. En Canal 13 nos controlaban con chistes con... Sí, chistes políticos, me acuerdo. Ah, no se podía nombrar. Esto está buenísimo. No se podía nombrar Missing Children en el 13. Porque Ernestina Herrera de Noble la tenían en la mira por la... manera desprolija, por decir un eufemismo, que había conseguido la tenencia de estos dos chicos. Claro. Entonces, había un tema que yo quería hacer, me acuerdo que en Grandiosas. En Grandiosas habían matado, ¿te acuerdas que había muerto María Marta García Belsunce? Y trabajaban Missing Children. Y me acuerdo yo hacer informes y qué sé yo, con el tema, y nos llamaban y decían, no nombren a Missing Children. Eso me acuerdo. No se podía nombrar la ¿Esto qué fue hace? ¿Como 15 2000, años, 2001, no? 2001 es esto. Ah, más. Sí. 2002, ¿no? O sea, antes de que explotara todo el tema de que se pusiera mucho más el foco en Ernestina y... Claro, pero eso ya la perseguía Missing Children, aparte de Carlotto. Uh-huh. Había todo un tema de irregularidad que sigue... Pero no era tan visible para el público, digamos, como no, fue después. No, eso lo sabíamos nosotros que estábamos ahí adentro. Mira. Que tenía el tema de que se la señalaba por... Porque nunca fue claro el trámite de apropiación de menores, básicamente. Uh-huh. Y no, siempre con la política, siempre cuando gobernaba Dualde, me acuerdo que me retaron un par de veces por chistes zarpados también, no me acuerdo si en el 13 o en TIC. Sí. ¿Qué, con pero, la droga? Con... No, porque pasan un filtro los guiones, no llegan a... No me acuerdo bien, pero nunca entendés bien por qué te retan. Uh-huh. No sabés si es el canal que se cuida por las dudas o viene una bajada. Uh-huh. Ah, o sea, no te llega a eso, no es que te dicen, che, no, me llamó... No, sí, en el 9 me acuerdo con Néstor que era prohibido hacer chistes con Néstor, sí. Ajá. Porque era un acuerdo que había hecho Haddad. Que me Mira. Acuerdo que yo le discutía a un capo del 9, me acuerdo, yo le decía, pero este sketch es casi a favor incluso. De hecho, Néstor en el 2005 lo queríamos todos porque había levantado el país, no estaba la grieta, era un buen momento, uh-huh. Estábamos todos como recuperándonos. Y era un chiste de... Freddy con una máscara con el ojo desviado. Cristina, cerraste el calefón. Sí, que se apagó la luz, no sé. Apagó la luz. Era muy simpático y vinieron y dijeron, no se hacen más. tienen esas máscaras. Pero después, entonces los medios entendés que tiene que ver con arreglos que hacen los, los dueños. Y si el dueño no se molestó en ver que era un sketch simpático. No quería, claro, no quiso comprarse un problema como, claro, bueno, ya está, no hace falta. A lo mejor no a lo veía Cristina y se reía, pero ellos son arreglos que hacen de... que son mucho más profundos que nosotros desconocemos con los, con, claro, los gobernantes. Que en definitiva no sabés de dónde salió, o sea, no sabés si es algo que por ahí Néstor o alguien en su momento dijo que le molestaba, o alguien que maneja la imagen, o una persona en un escalafón menor dijo, bueno, esto no se hace más, y... Claro, en realidad... Esos arreglos tienen que ver más con la línea editorial de lo que es el perfil periodístico de un canal. Tienen que ver más con eso. Pero si justo en un programa de sketch tenés a alguien que lo imita, dicen, ay, sacame. Seguramente alguien del canal dijo, sacame los imitadores estos, que están ridiculizando la figura presidencial. Al contrario, no había nadie en contra de... No estaba la grieta. El pibe había levantado todo. Ya, el 2001 parecía tan lejano y había sido hace 3 años. Pero bueno. En ese momento, sí, son decisiones que toman los canales a veces de ignorantes, ¿no? Ni miraron el contenido, estoy segura. Era una pareja requerible en el sketch. Y lo era para la gente pública en general, en ese momento de la historia. Después de 2009, cuando se pelea Cristina con Clarín, estamos en otra etapa. Pero como ya más radicalizado y más de temor de hacerle juego a la derecha. Pero en el 2005 el pibe era Dios, lo queríamos todos. Claro. Bueno, y de la película me decías, ¿podés hablar un poco de eso o es algo que estás trabajando ahora y no...? Ah, no, eso es un tema que tocamos en Terapia Enfrente. Me dijo, ¿qué te gustaría hacer? Porque yo le dije, estoy cansada, estoy con el teatro, la radio y todo, me aburre, yo me aburro fácil. Y ¿de qué quieres hacer? Me dice, digo, no sé, una película coral. Y ahí quedó. Ah, pero es una idea, no es que ya la estás escribiendo ni nada. Es una idea. Bien. No, ahora estreno una obra nueva con Verónica Lorca en... que actúa Guido Záfora, es un panelista muy conocido. La dirige Ricky Pascus, se estrena ahora en 2 semanas. Mira. En el Metropolitan. Bien, ok. Que es un musical medio delirante. ¿Eso ya están ensayando? Ayer empezaron los ensayos, hoy voy a mirarlos por primera vez. ¿Y cómo, qué onda la experiencia de teatro? Porque ahora estás, me dijiste, es tu tercera obra que escribís esta. Claro, después tenemos Menopausia Show, que está en cartel, en el Piccadilly. Y Confesiones de Mujeres de 30, que no somos las autoras, sino las adaptadoras. Es una obra preexistente. En el Teatro de Buenos Aires, Rodríguez Peña y Corrientes. Sí, tenemos 3. Con la que se estrena ahora, tenemos 3 en cartel. ¿Te gusta divas. Eso, el laburo de... ¿Es para el teatro? Está bueno, es un mundo nuevo. Voy a los ensayos. Esto que es musical, están los músicos. Hay bailarinas. ¿Escribís canciones ahí también? Las canciones de Menopausia. Y ahora escribimos las de... Las de este show tiene 7 canciones, ¿eh? Bueno, igual Ricky Pascu le las cambia. Ahora en el ensayo por ahí me encuentro con otra canción. Pero bueno. Bien. Viste que pasan por muchos procesos. Las cosas, las vas soltando y... Sí. Sí, bueno, supongo que también estarás acostumbrada con la tele. Con eso, por ahí lo que escribiste vos no termina siendo... Sí, te lo hacen mierda o te lo mejoran. Sí, es una obra en conjunto y todo va... Obviamente en la tele... En la tele te la pueden reventar más fácil porque con la vorágine de lo diario acortan... Tachan escenas. Estás acostumbrada a eso, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿lo sufrís o está todo bien? Nunca miré los programas que hacía porque me indignaba en general. Sí. Mira. No los miraba directamente. No miraba Mar de Fondo, no los miraba. Pero a raíz de que una vez lo viste y no te gustó. Me ofendía. Y me acostumbré a no verlos. Loco por vos, que es la serie que escribí para Telefe. Creo que vi 3 capítulos. ¿Pero qué sentías? Como que se desnaturalizó totalmente lo que... Como me indigno porque pienso que lo hicieron mal, no lo miro. Y me acostumbré a no mirar nada de lo que hago. Te digo, loco por vos, vi 3 capítulos en lo de mi vieja porque fui a comer y lo puso. Y ya empecé con, ese chiste lo hicieron mal. Me pongo loca cuando me haces un chiste mal. Me hace acordar, hay una escena, ¿viste la película El mismo amor, la misma lluvia? Sí. Que en un momento creo que alguien... Hay un director. ¿Es esa o no es otra película? Que hay un director y hacen un corto basado en un cuento suyo y él dice: quiero decir que esto no tiene nada que ver con lo que escribí, es una falta de respeto. Puede ser porque él era escritor. Van a ver una de Kafka. Sí. ¿Es eso que aparece como Gregor Samsa? No, bicho. Pero a la vez era una, sí, era una adaptación de él y después en el corto habían hecho algo totalmente distinto. Bueno, no sé, me acuerdo de eso. Me parece que sí. Bueno, ¿pudiste pensar los momentos, lo que te dije de cosas? Sí, ¿cómo que era? Te... El primero es algo que te haya hecho reír mucho en tu vida relacionado con la ficción. Puede ser una película, una serie, alguna escena. Monty Python. Yo solo consumo Monty Python. Y no hay nada en la vida que mire que no sea Monty Python. Y se acabó. Soy muy cerrada. Sí, me gusta mucho los Monty Python. Y nunca pude correrme de ahí. Ah, bueno, hubo más cosas. Woody Allen. Igual te digo que va ganando Monty Python. Cuando pregunto, casi muchas escenas son de Monty Python. Bueno, Félix también eligió Monty Python. Ah, ¿sí? Es que yo no concibo otra cosa en la vida que no sea... ¿Hay alguna que te acuerdes? ¿Algún sketch particular o algo de...? Uno de mis preferidos es el del loro, que es un loro muerto. ¿Cuál es el loro muerto? Va a comprar... uno de los actores va a comprar... ¿De alguna de las películas? No, de Flying Circus, del programa de televisión. Uh-huh. Bueno, después se hizo película con eso. Va a la casa al pet shop, como a la casa de, ¿cómo se llama? Que venta de mascotas. Uh-huh. Y para ver cosas estúpidos que fueron 6 meses a Miami y le sale el anglicismo. ¡Ay, the pet shop! Va a la casa de mascotas y dice, este loro que me vendió usted está muerto. Y le dice, no está muerto. Está negando algo que es evidente. Me encanta. Sí. No, sí, no está muerto el loro. Y eso como que lo empuja, lo toca un poco, como... ¡Ay! Hace como el ruidito. El otro día me preguntaron en una radio, ¿qué te hace reír? Y solo dije Monty Python y me dice nada más. Y yo creo que no. Uy, qué triste. Tiene más respuestas. ¿Y de tu vida algo que te haya hecho reír mucho? La hipocondría. Si querés te cuento algo muy cercano. La semana pasada tuve que ir a una guardia. Los hipocondríacos vamos mucho a la guardia. Uh-huh. Y porque no podía respirar. Me agarró un ataque en la radio. Yo no soy asmática ni alérgica, pero de golpe sentía que no podía respirar en la radio. Entonces me voy del programa, María Donald dice, se fue Flora, chao. Me voy a la guardia, y en la guardia mientras estaba sentada, esperando, dije, tengo cáncer de pulmón, ya está. Tengo cáncer de pulmón. Como ese personaje de Woody Allen, Hannah y sus hermanas, que él hace que él dice, tengo un tumor cerebral. Igual. Y me empezó a bajar la presión de transpirar y casi me desmayo, pensando que tenía cáncer de pulmón. Por suerte llegó mi mamá, que se enteró al aire porque María O'Donnell dijo que me había ido de la radio y me llamó. Le dije, no, estoy yendo a la guardia, y vino mi mamá. Y cuando la vi a mi vieja me calmé un poco. Pero me acuerdo que me empecé a marear y dije, chao, me desmayo acá. De hecho, en la guardia esta, en esta misma guardia, me desmayé el año pasado. También por una cuestión que te generaste vos. Fui con una neumonía y me sentía mal y mientras esperaba en la guardia dije, yo me voy a morir, me desmayé del susto. Mirá vos. Me puedo desmayar del susto. Qué loco, o sea, no llegaste a tener un ataque de pánico, sino un desmayo. Sí, bueno, también tenía 41 grados de fiebre. Ajá. Y fue como un desvanecimiento ya, porque de verdad no podía estar ni sentada. Me dieron suero, estaba... más que un desmayo, fue un desvanecimiento. Nunca perdí el conocimiento, sino que ya el cuerpo no podía sostenerme ni sentada. Ahí terminé toda la noche con suero, que tenía que ver con 41 grados de fiebre, es mucho. Claro. Y se ve que me asusté porque dije, ay, me voy a volver a desvanecer como la otra vez, pues también tenía fiebre y qué sé yo, y me empecé como a caer así como hecho un flan en la silla. Y llegó justo tu madre. Y justo llegó mi vieja y me sentí un poco mejor, me trajo un agua, pero sí, me puedo desmayar del susto. Y me da risa ser tan imbécil. Claro, pero es un nivel mayor ya de la hipocondría. Cuando llegás a provocarte un desmayo... Sí. Está bien, hay otros factores que afectan también, pero... Sí, bueno, me acuerdo que empecé a luchar para no desmayarme, lo tenía en la guardia diciendo, bueno, no tenés cáncer de pulmón. Me hicieron la placa y dije, cuando le di la placa al tipo, bueno, no se la di, entra por sistema. Cuando fui a la guardia le dije, tenés la placa, fíjate, dije, chao, y me dice, igual que Woody Allen, va a mostrar la pantalla y va a estar lleno de tumores. Ya tenías tu reacción ensayada. Yo estaba sentada por desmayarme, se da vuelta y me dice, pulmón está limpio, vos tenés una alergia. Y yo le dije, no, te debes confundir con la placa de un niño sano. ¿Estás seguro de que es la...? Me dice, sí, Florencia Alcorta, sos vos. Le digo, pero ¿cómo que no tengo nada de los pulmones? Y me dice, mirá, no tenés moco, agua, este pulmón está impecable, vos tenés un ataque de alergia, te voy a dar corticoide. Y yo me fui ahí pensando, le dieron la placa equivocada. Yo tengo algo terrible en los pulmones y seguro se lo están diagnosticando a un niño. Porque a los pulmones de un niño sano. Claro. ¿Por qué un niño? Porque era demasiado. No tenía ni una flema. Y yo estaba toda así tosiendo. Y dije, se equivocaron, me mataron acá, morí acá. Y en las guardias pienso que me estoy muriendo siempre. Y nunca es nada, nunca es nada. Bueno, salvo esa neumonía, pero... Y para vos le juega en contra, porque todo eso queda en historia clínica, ¿no? Bueno, esta ya vino 18 veces a la guardia, nunca tiene nada. No, pero este año fue 2 veces. Ah, ok. No, pero 18. Digo, no sé qué nivel de hipocondría estamos hablando. No, voy a empezar a ir con unos días diferentes para que no, claro, sí. Para que no me miren con cara de... volvió. Otra vez, sí. No, no, pero lo mío no es hipocondría que no tengo. Tenía fiebre y un poco, ajá, de catarro. Estaba un pedido resfriada y se me complicó una alergia. No, no soy que invento enfermedades que no tengo, sino que catastrofizo. Llevo... potencial lo que tenés. Claro. Y... tengo una manchita oscura en la mano y digo, ¡oh, melanoma, me voy a morir! Y era una mancha de chocolate. Sí, eso me ha pasado, no puedo reír mucho porque me pasó. Ah, ¿viste? Todo el tiempo pienso que me estoy muriendo. Bueno, yo creo que estamos bien. Hay algo que... ¿cómo te sentiste en tu primer podcast? Se me durmió la mano teniendo el micrófono, ya no sé qué... ¿Sabes que tengo unos cosos para sostenerlos, pero tengo uno más alto sosteres, que el otro y queda distinto? Ay, mira, cambié de mano justo al final. Me sentí muy cómoda, muy cuidado el desnudo. Y aparte le dije a la psicóloga, le digo, te dejo porque tengo una nota acá enfrente. Me fui como re, muy bien, así caminando como, sorry. Si supiera, ¿no? Que ella se imaginó que era una revista. Me van a hacer una entrevista, no sabe que es un podcast de comedia. Yo me pero no sabes como... qué popular que es este podcast. Esto no, es un no, antes no. Y después. No lo estoy denostando en absoluto, pero fue como, me hacen una entrevista enfrente, chao. Claro, sí. Entrevista le mandé. Sí, me incomoda mucho hablar de mí, pienso que va a quedar para siempre en YouTube esto. No, va a quedar para siempre, pero en iTunes y en otras plataformas. Pero eso, va a quedar. Claro, a quedar. Me incomoda. La gente puede consultarlo en cualquier momento, igual sí, como pensabas en el 2017. Sí, y después te sacan de contexto una parte. Mirá, Flor Alcorta dijo... Y ahí se arman todos estos líos. Vamos a tratar de que no. Esto va casi sin edición, así que... Bueno, ¿querés que...? ¿Cuándo me decías que estrenabas la obra? ¿Qué fecha? ¿Tienen fecha de estreno? Ay, sí, pero no me la acuerdo. En unos días estrenamos Guido Show, que no me acuerdo cuándo es. Así que estamos en problemas. En el Metropolitan. Bueno, después ponemos el link días. Igual... Lo importante es que vuelve Divas, la obra en la que actúa Vero Lorca con mi personal, y yo colaboro con mis canciones en 3 semanas, ahora en octubre en el Teatro Buenos Aires, los viernes a la noche. Okay. No sé si los viernes o los sábados, no sabemos nada. Bueno, vamos a poner después los links y hay que ver a qué hora termina Confesiones. Vamos después de las chicas de Confesiones de Mujeres. Genial. Que también la pueden ir a ver, Confesiones de Mujeres de 30, adaptada por Vero y por mí, y Menopausia Show. Muy bien, todo eso sigue en cartel, sigue. Sí, las dos están en cartel, más esta, la tercera. Genial, bueno, muy bien. El teatro, quedan los artistas. Y ahí me voy, quedan los artistas. Es un hermoso cierre, muchas gracias. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.